Comenzamos uno. Ahí. Más adelante. Ahí. Ahí. Bueno. Acá, tipo. Igual está bien, porque después es jean y es como. Ahí va. ¿Ves que se escucha? ¿O soy yo? Ah, listo, listo. ¿Va? Comenzamos un nuevo año y queremos compartirlo con vos. Sí, sí. En el pelo. Acá. Comenzamos un nuevo año y comenzamos un nuevo año y queremos compartirlo con vos. Te invitamos a que seas parte de todas las actividades del mes de enero. No sé. Sigue con la luz. Ah, sí, sigue. ¿Qué? ¿Está filmando? Bueno, para no. No, no, es que se va a escuchar todo eso. Para mí se va a escuchar, Guille. Bueno, comenzamos un nuevo año y queremos compartirlo con vos. Te invitamos a que seas parte de todas las actividades del mes de enero. ¿Sí? Comenzamos un nuevo año y queremos compartirlo con vos. Te invitamos a que seas parte de todas las actividades del mes de enero.